tan linda, dijeron, y todos creyeron que era muy feliz. Pero tal vez de haber un camino, ella se hubiera ido y nunca volver. La novia con quien me casaba, en otro pensaba, hoy alguien decía que conmigo se casaba, porque otro lo despreciaba, pero no quise entender. Es un tormento vivir con ella, pues no hay momentos de comprensión, siempre llorando y maldiciendo aquel momento de nuestra novia con quien me casaba, en otro pensaba, oí alguien decir que conmigo se casaba, porque otro la despreciaba, pero no quise entender. Es un tormento con ella, pues no hay momentos de comprensión, siempre llorando y maldiciendo.